sentiste la mañana cuando te quise en mi cama. De ti tengo ganas. Oh, baby, es todo un deseo que crecimos cada que te veo. Que te veo por ti. Mami, tú estás pa' comerte todo. Tú estás pa' comerte todo. Tú estás pa' comerte. Yeah, yeah, yeah. Mami, tú estás pa' comerte todo. Tú estás pa' comerte todo. Tú estás pa' comerte. Yeah, yeah, yeah. Yo quiero que tú seas mía, ya. Darte un roce por Italia. Voy a comerte todo, disfrutar de ti en la isla canaria. Quiero devorarte parte por parte. Que no pares de venirte y mojarte. Mojarte. Qué rico cada parte de tu cuerpo. Yo dentro de ti, tú gimiendo. Tú encima a mí te estás enloqueciendo. Y tu novio llamando y escribiendo. La forma como en la boca lo coloca. Me mira a los ojos, me provoca. La champaña y el kush la tienen loca. Mami, tú estás pa' comerte todo. Tú estás pa' comerte todo. Tú estás pa' comerte. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mami, tú estás pa' comerte todo. Tú estás pa' comerte todo. Tú estás pa' comerte. Yeah, yeah, yeah. Si recuerdas cuando lo prendíamos, luego lo hacíamos sin que nadie supiera nada. Recuerdo que bebíamos y nos reíamos, luego seguíamos y así toda la madrugada. Tú estás dura, estás dura, estás. Tú estás dura, estás dura, estás. Tú estás dura, estás dura, estás. Mami, tú estás pa' comerte. Eres una canción y quiero componerte toda. Prefiero esconderte. Eres la combinación de mi cara fuerte. Oh, donde voy tú vas detrás. No es una necesidad, eres un amuleto pa' mí. Yeah. Tú estás pa' comerte toda, pero no eres nada fácil. Qué pinroll, yeah. Oh, oh, oh. My girl de la calle. Tú estás pa' comerte todo. Tú estás pa' comerte todo. Tú estás pa' comerte. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mami, tú estás pa' comerte todo. Tú estás pa' comerte todo. Tú estás pa' comerte. Yeah, yeah, yeah.